Dale zorrita, movimila, esa colita te la quiero apoyar. Dale zorrita, movimila, esa colita te la quiero apoyar. Casi nula.